esto es HDH, sí. Representando Fuenlabrada 28940, sí. El barrio que tu loro revienta. Con el flow encendido, luces, cámaras y acción. Si ven a estos camaradas, andar con precaución en la realidad. Así se forma nuestra reputación. Un Chelurcán, los Vise, los HDH. Poned atención a este trío de ases. Oye, oye, cómo se entone, mi micro y te destrone. Hoy esta tarde, sí, ya tengo ganas de verte, burlarme y escupirte, porque sé que te jode. Que yo sea el que gane, yo y HDH, mis hombres por delante, riéndolos de los nenes, sentaditos en sillones, mientras salen por la tele. Yo diría, mire usted, que ya no somos normales, haciendo rap de toyacones. Para anuncio de chocolate, ya sé cuál no compraré. A mí no me concierne, ya que la base es más cutre que la música de Doraemon, o el ruido de un retrete, o el chillido al quemarte. Yo, Urcano, así es. Llevo el rap como estandarte, con la bandera de los rappers, sí. Ya lo dijo Lose, hay MCs superiores. Y por mucho que te creas, siempre hay alguien más grande, capaz de aplastarte. Hoy vengo a destrozar tu estúpida forma de pensar, con cicatriz en la mente, en forma de cruz. Sí, ¿qué pasa? Si como Blade yo he visto la luz en mi vera, llámame MC Himura, Matusai el carnicero. Si aquí, sobre un mic, soy el MC sincero, samurai honorable que con la verdad por delante y su gente HDH. Busca el micro en que rimarte, eso es lo que saben hacer, a eso me dedico. Los normales no entienden estas palabras, ni el poder del verdadero rap. Juntos podemos hacer que esto suba, son palabras de esperanza, porque lo vi en las calles de Fuenlabrada, mi ciudad, en la que me cuido con cuidado de mi dragón. Yo he visto el futuro en los niños de mi barrio, no en la televisión que te come el tarro. Te dicen lo que buscan, no lo que necesitas. ¿Quieres un ejemplo? Pues toma, la prensa rosa. No me importan sus vidas, prefiero otras cosas, como la buena música, no el bacalao. El único sentimiento que me merecen es el asco. No merecen nuestro respeto esos malditos toyacos. Ya lo sé, a veces me rayo, pero por mucho que me lo pidan, que no me callo. Letra por día, ¿te parece demasiado? Por mí fluyen rimas como en por ti en veneno. Estoy lleno de verdad como en ese cuentacuentos. No manejamos dinero como en los bancos. Vecinos asquerosos se quejan de nosotros porque saben que podemos hacer algo que ya descubriremos con el tiempo. De momento te dejo esto, mi próximo legado estará como ahora, todavía mi ligado, escrito en Bolivic, en mi blog. Sí, el chelo en la casa, sí. Un vivo de procedencia catalana, sí. Mudado a Madrid Sur y criado en un barrio de bacala. Se refugiaba entre cintas de rap mal grabadas, donde no hubiese gente que le diese la espalda, porque se lo dijeran su mamá. La falta, sí, y creció entre sí, que su opinión de la gente dice más de sí que la localidad que tenían en su DNI, sí. Mientras el resto de Fuenlabrada parece una fábrica de verla, jamás influenciado por la moda. Las únicas marcas que me importa son Montana, Luces y Coca-Cola. Sí. Por mucho que empujes, no lo intentes. En 28, 9, 40, somos persistentes como Bush, ignorando el grito contra la guerra del mundo. Por el control del negro líquido, no se abundo. Con el flow encendido, luces, cámaras y acción. Si ven a estos camaradas, andar con precaución en la realidad. Así se forma nuestra reputación. Chelurcán, os Vise, los HDH. Poned atención a este trío de ases. Con el fuego encendido, luces, cámaras y acción. Si ven a estos camaradas, andad con precaución en la realidad. Así se forma nuestra reputación. Chelurcán, os Vise, los HDH. Poned atención a este trío de ases. Con el flow encendido, luces, cámaras y acción. Si ven a estos camaradas, andad con precaución en la realidad. Así se forma esta reputación. Chelurcán, os Vise, los HDH. Poned atención a este trío de ases, sí. A este trío de ases, ajá. Sí, sí, HDH. Aquí hay un trío de ases subiendo la escalera de color hacia el full.